levante la mano, mueva la cadera, mueva la colita para adentro y para afuera. Levante la mano, mueva la cadera, mueva la colita para adentro y para afuera. Mueva la mano, mueva la cadera, mueva la colita para adentro y para afuera. Súbele, súbele, súbele la mano, súbele, súbele, súbele la mano. Levante la mano, mueva la cadera, mueva la colita para adentro y para afuera. Levante la mano.